Al principio fue el caos. Escándalos sin ruido. Lloviznas como pena. De otros diluvios. El diálogo entre la literatura y tú. Escúchanos todos los sábados de 4 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel Trompetas. De otros diluvios. ¡Ey! Te vamos a contar un cuento. El gato enamorado. El gato con botas perdió su sombrero. Ya no tiene espada ni blanco pañuelo. El gato con botas está enamorado de una gata blanca que vio en el tejado. No encuentra reposo ni caza ratones. Descuidó su aspecto y sus pantalones. Anda por el monte triste y compungido. Pregunta a las flores. ¿Seré el elegido? Como no ha comido hace varios días, parece de un gato su radiografía. Por fin decidido, va en busca del rey para que los case siguiendo la ley. Y dice el monarca que es justo y sencillo. ¿Dónde está la gata? ¿En dónde el anillo? Allí en el tejado le he visto, señor, mas no sé su nombre, solo su color. En toda la aldea se pegan carteles. Quien traiga la gata tendrá 1000 pasteles. Y se dan las señas que el gato recuerda. Ojos de lucero, dienticos de perla. Pero nunca nadie la gatita halló, porque en el tejado lo que el gato vio fue un rayo de luna pálido y plateado que sobre los techos se quedó enredado. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. El diálogo entre la literatura y tú. La de otros diluvios. Buenas tardes, estamos en una emisión más de Otros Diluvios, aquí a través de 97.3 de su FM. Y bueno, arrancamos este programa, este espacio con una canción. Esta canción se titula Los Derechos de los Niños, la canción es de Los Patitas de Perro. Y también escuchamos un cuento, El Gato Enamorado. Te vamos a contar un cuento. Así iniciamos, ¿no? Así iniciamos también, aparte. De este lado, Rocío Castillo, como siempre, gracias. Le agradecemos a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Así es, Verónica Galicia, y el día de hoy, pues vamos a estarlos acompañando con algo de la literatura infantil, a propósito de que el viernes fue 30 de abril, Día del Niño, y pues nos afloró como ese sentimiento de la niñez, que muchos dicen que todos llevamos un niño por dentro, y dijimos, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué nuestro caso no se aplica, no? Entonces decidimos el día de hoy dedicar este programa precisamente para hablar acerca de los niños y, pues más allá de los niños, esta literatura que está enfocada precisamente a los niños, donde tenemos exponentes muy buenos que no solamente le escriben a los niños, sino que son novelas o son cuentos que los podemos leer los adultos, igual nos emocionamos, igual debrayamos, igual imaginamos como si fuéramos niños. No, y aparte también que cada uno de estos cuentos tiene como su moraleja atrás de ello, que finalmente la literatura para niños o los cuentos para niños era eso, precisamente una enseñanza. En palabras o en una historia que pues les llamara la atención. Pero finalmente, como lo dices, Vero, a todos los adultos, a todas las personas que ya se dicen adultos y mayores y maduros, también nos llegamos a emocionar con estos cuentos y también llegamos a aprender, en muchos casos llegamos a aprender al igual que los niños con los cuentos. Así es, y precisamente cuando hablamos de literatura infantil, estamos hablando de aquella literatura pues que va dirigida precisamente para los niños. Y los niños tomados como seres pensantes, seres capaces de analizar, de reflexionar y de tomar sus propias decisiones. Porque de pronto parece que hablamos de niños, o a veces se tiene ese concepto que es lamentable, de los niños no saben lo que quieren porque son niños. Y los niños no son capaces de tomar una decisión, los niños no son capaces de analizar algo porque todavía les falta. Ciertamente están en proceso de aprendizaje, de pues toda la, están como esponjitas, ¿no? Recibiendo toda esa información, pero también son capaces de crear propias estructuras muy propias del pensamiento que les permiten analizar, que les permiten reflexionar, que les permiten disfrutar precisamente la literatura. Finalmente es una etapa por la cual todos pasamos y finalmente también, como lo dices, es una son etapas que ellos, en los cuales ellos tienen que ir creciendo y que tienen que ir pasando para llegar a un punto en donde pues ya tienen la capacidad pues de razonar un poco más rápido, de que las cosas no se les agarran. Bueno, y eso ya estamos hablando en otro. Nos estaríamos yendo a otros niveles, pero finalmente pues los niños no son tontos. Muchos pensarían que los libros hechos para niños o que los cuentos que se les escriben a los niños son son cuentos tontos donde bobos, ¿no? Ajá, bobos, donde está un unicornio de colores o donde está una princesa en apuros, un príncipe valiente. Bueno, ese tipo de cosas que finalmente ya llegan a ser clichés, pero finalmente también hay otras partes donde no precisamente son esos los personajes, sino otros más. Hablamos en la literatura infantil, estamos hablando de fábulas, de cuentos, de leyendas, de novelas, que finalmente, insisto, también a nosotros nos atrapa, porque tan solo en las leyendas, ¿quién no, ya sea chico, grande, mediano, quién no se ha quedado escuchando las leyendas cuando se hace, no sé, una lunada o simplemente se empieza a estar conversando con los cuates y de repente, es que mi abuelo me contaba una leyenda, y empiezan a contarla y todos estamos ahí pues al filo del sillón, al filo de la silla, escuchando, al igual que los niños. En esos momentos nos comportamos como niños. Así es, pero bueno, vamos a seguirles hablando más acerca de la literatura infantil, y por supuesto que les vamos a estar poniendo algunos fragmentos de algunos cuentos, vamos a estar leyendo algunos cuentos y por supuesto música que tiene que ver con los niños. Estamos rocker en rocker para los niños, mucho rock. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, regresamos, estamos en De Otros Diluvios. El diálogo entre la literatura y tú. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Antes yo sí me asustaba y les hacía caso. ¿Cómo crees? De veras me creía que podíamos perder todo. Si apenas me acabo de enterar que la salud es mi derecho, hazme favor. Es que cada que hay elecciones es la misma cosa. Te prometo no sé qué tanto. Te doy esto, te quito lo otro. Como si supiera. La verdad es que nadie se puede dar cuenta de por quién vota una. Eso que dicen que el voto es libre y secreto es la pura verdad. A mí ya nadie me mete miedo. Voto por quien yo quiera. Eso. Instituto Federal Electoral. Está muy bonito. Oigan, ¿y es cierto que antes el abuelo les decía a todos por quién tenían que votar? Bueno, no tanto. Ay, claro que sí, Toño, así era. Era, porque ya no, ¿verdad? No, ya no. En esta casa y en el país, las cosas han cambiado. Tanto que las mujeres ya no se quedan calladas. Tanto que hasta los hombres ayudan en la casa. Ahora, cada quien vota por quien le da la gana. Así es, la vida cambia. IFE, Instituto Federal. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el gobierno proyecta dar más de 117 millones de pesos para financiar los gastos de los partidos políticos en estas elecciones? El Instituto Federal Electoral informa. Con el propósito de mejorar la actualización y confiabilidad del padrón electoral, ahora los ciudadanos pueden dar aviso al IFE sobre el fallecimiento de familiares y conocidos. Para dar aviso o solicitar información, solo necesitas acudir a cualquier oficina o módulo del IFE o en IFETEL 01800-433-2000. Informándote y participando, nuestra democracia crece. IFE, Instituto Federal Electoral. Contraste de propuestas electorales. Economía, empleo, seguridad, justicia, medio ambiente, política social, Estado de Derecho y democracia. Conoce las propuestas de los 8 partidos políticos en 4 foros de discusión y análisis. 20, 22, 27 y 29 de abril. Consulta www.ife.org.mx para saber dónde y en qué horario se van a transmitir. Infórmate, compara y piénsale, porque así nuestra democracia crece. IFE, Instituto Federal Electoral. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el IFE gastará 26 millones de dólares para la instalación de una red de monitoreo de los spots de radio y televisión de los partidos políticos? Son las 4 y 19 minutos. De otros diluvios. Érase una vez un viejo y simpático osito de peluche que se llamaba Lavable. Aquel nombre aparecía en un pequeño letrerito que el oso llevaba colgado en la oreja cuando aún era completamente nuevo. Por eso el niño al que pertenecía lo había llamado así. Pero de eso hacía ya mucho tiempo. El niño ahora iba a la escuela y era ya demasiado mayor para seguir jugando con ositos de peluche. Tampoco porque Lavable habían pasado los años sin dejar huella. En algunos sitios tenía remiendos y su pelo estaba ya bastante gastado de tanto lavarlo y peinarlo. Así que ahora se pasaba la mayor parte del tiempo sentado en su puesto de honor, en el rincón del sofá, mirando ensimismado al frente. Pero pasarse todo el día y toda la noche sentado en un puesto de honor no es, desde luego, nada divertido. Y por eso a veces Lavable se ponía a bailar un ratito para sí mismo, aunque solo cuando nadie lo veía. De lo contrario, le hubiera dado vergüenza, pues era un poco torpe, como todos los ositos de peluche. Un día en que Lavable estaba como siempre sentado en su rincón del sofá, una bosca que revoloteaba zumbona por la habitación se posó finalmente en su nariz. «¡Hola!», dijo. «Hola», respondió Lavable mirando a la mosca con los ojos viscos. «¿Qué tal?», quiso saber la mosca. «Aquí, sentado», contestó él. «Sí, ya lo veo», zumbó la mosca. «¿Pero para qué?». «Para nada, simplemente estoy», dijo Lavable. La mosca se quedó pensando. «Pero para algo estarás ahí, ¿no?». «No», reconoció Lavable. «¿Es que acaso es importante?». «Vaya que si lo es», zumbó la mosca. «Es lo más importante del mundo. Yo, por ejemplo, estoy para revolotear por ahí y lamerlo todo». «¿Puedes tú revolotear y lamerlo todo?». «No», confesó Lavable. «Lo que hay que ver», zumbó burlona la mosca. «No sabe ni para qué está en el mundo». Voló vertiginosamente alrededor de su cabeza sin dejar de zumbar. «Tonto, tonto. Inútil, inútil». Y luego se marchó volando de allí. El viejo osito de peluche se puso a pensar. «Bueno, sí», se dijo a sí mismo, «tal vez sea demasiado tonto. Si todos saben para qué están en el mundo, yo también quiero saberlo. Preguntaré por ahí, a lo mejor encuentro a alguien que me pueda dar la respuesta correcta». Bajó resbalando por el sofá y se marchó tambaleante. Al pasar bajo la escalera del sótano, se encontró a un ratón. «Hola», le dijo amablemente el osito de peluche. «Me llamo Lavable y me gustaría saber para qué existo realmente». El ratón se erguió sobre sus patas traseras y lo observó de arriba a abajo. «Lo único que merece la pena», dijo con cierta afectación, «es ser astuto, no dejarse cazar y agenciarse queso y tocino para mantener a la familia». «¿Puedes tú mantener a una familia?». «No», dijo Lavable. «Pobrecillo», suspiró el ratón. «Entonces yo tampoco sé para qué estás en el mundo». Y desapareció en su agujero. Lavable se encogió de hombros y salió de la casa. La puerta daba a un pequeño jardín. Allí estaba una gallina escarbando en la arena de un lado para otro y cacareando muy vanidosa. «Buenos días, señor mío», cacareó la gallina al ver a Lavable. «Hoy he puesto ya dos huevos, unos huevos maravillosos, unos huevos extraordinariamente ovoides, unos huevos perfectos. ¿Seguro que ha venido usted a verlos? ¿A que sí?». «Pues la verdad no», dijo Lavable. «¿Es que acaso no le interesan los huevos?», preguntó la gallina ladeando la cabeza. «No», respondió Lavable. «¿Pero es que hay algo más importante que los huevos? Si el único sentido de la existencia es poner huevos, ¿usted entonces para qué está en el mundo?». «Eso es precisamente lo que a mí me gustaría saber», dijo Lavable. «Hágame caso», replicó la gallina, «y siga mi ejemplo. Ponga huevos, ponga huevos, ponga huevos». «Yo no puedo», dijo Lavable. «Inútil», cacareó indignada la gallina marchándose de allí. «Será pava», refunfuñó para sí Lavable, saliendo a la calle. Lo primero que se encontró en la calle fue a un pinzón del fango que estaba tomando un baño en un sucio charco. «¡Eh, tú!», gritó el pinzón del fango. «¿Qué miras de esa manera tan estúpida? ¿Es que nunca has visto bañarse a nadie?». «Sí», contestó Lavable. «A mí también me bañaban a menudo, pero yo nunca salpicaba tanto como tú». «¿Qué es lo que quieres de mí?», preguntó el pinzón del fango. «Me gustaría saber para qué existo». «Me importa un bledo para qué existes tú, aunque te voy a dar un buen consejo, colega. Haz como yo y deja de preocuparte por esas estúpidas cuestiones. No permitas que te impongan nada y sé más fresco que una lechuga. Saldrás siempre adelante, eso es lo único importante». Lavable estuvo un rato pensando y luego suspiró. «Pero es que tengo que saber para qué existe un viejo osito de peluche». El pinzón del fango simplemente se rió de él y se fue de allí volando. Lavable, sumido en sus pensamientos, siguió pesadamente calle adelante hasta llegar a un prado en el que había muchas flores. Se sentó en la hierba y se puso a mirar a una abeja que revoloteaba, muy ocupada por allí. «¡Oye!», dijo Lavable. «Querría hacerte una pregunta». «No tengo tiempo, no tengo tiempo», zumbó la abeja volando a la siguiente flor a toda velocidad. «¿Sabes tú quizá para qué existe uno?», preguntó Lavable. Por supuesto, dijo la abeja, pero si eso se aprende ya desde que eres una larva de abeja. Uno existe para ser activo, hacer miel y construir panales. ¿Ser activo?, preguntó la bable. ¿Cómo se hace eso? Ser activo significa, pues, ser activo, estar siempre ocupado, siempre en acción, no hacer el vago jamás. ¿Es que no lo entiendes? No, reconoció la bable. La abeja entonces se puso furiosa. No tengo tiempo para una cháchara tan inútil. Déjame trabajar, lárgate de aquí o te pico. El osito de peluche prefirió que la cosa no llegara tan lejos y se marchó rápidamente. En medio del prado había un lago azul. Sobre las resplandecientes olas trazaba sus círculos un cisne de plumaje majestuoso blanco. ¡Qué bello eres!, dijo admirado la bable. Ya lo sé, graznó el cisne levantando las alas de tal forma que parecían velas hinchadas por el viento. ¿Y para qué existes tú?, quiso saber la bable. ¡Qué pregunta más estúpida!, contestó el cisne con aire de superioridad. El fin último de la existencia es únicamente la belleza. ¿Qué iba a ser si no? Y contemplando con satisfacción su propia imagen reflejada en el agua, añadió: yo cumplo perfectamente ese cometido. ¿Y tú? La bable contempló entonces su propia imagen reflejada en el agua y dijo con toda sinceridad: no. Pues entonces, sentenció el cisne, realmente estás de más. Dicho lo cual, se fue nadando el agua adentro sin dignarse a dirigir ni una sola mirada más al viejo osito de peluche. Al otro lado del lago comenzaba el bosque y en él se internó la bable. Al cabo de un rato se encontró con un pájaro que estaba posado en un árbol. ¿Qué haces aquí?, preguntó la bable. Estoy contando, respondió el cuco. 65, 66, 67. ¿Y qué cuentas? Cuento todo lo que hay: los árboles, las hojas, las agujas de los abetos, los días, las horas, etcétera, etcétera. Todo. 68, 69, 70. ¿Y eso tiene algún sentido?, preguntó la bable. Ya lo creo, contestó el cuco. Lo único que importa de todas las cosas es su número. Lo que se puede contar es real. Lo que no se puede contar, no cuenta. Vaya, dijo esperanzado la bable, ¿podrías entonces contarme a mí? Con mucho gusto, respondió el cuco, colócate en fila. No puedo, dijo la bable, yo soy solo. Entonces no cuentas, dijo el cuco, y se marchó volando. A lo lejos se oyó cómo empezaba de nuevo a contar quién sabe qué. El viejo osito de peluche se adentró aún más en el bosque, que cada vez se iba haciendo más denso y más oscuro. De los árboles colgaban lianas y otras plantas trepadoras que le cerraban el camino. Aquello era una auténtica jungla. Por encima de él, en las ramas más altas, un grupo de monos hacía piruetas de un lado para otro, chillando y alborotando. Al ver al viejo osito de peluche, los monos se enmudecieron de repente. El mono jefe se bajó del árbol y se plantó delante de él. ¿Qué estás buscando aquí?, preguntó haciendo rechinar los dientes. No quiero molestar, dijo muy cortés la bable, solo busco a alguien que me pueda decir para qué existimos. Los monos se pusieron a parlotear entre ellos. ¿Quieres saber para qué existimos? ¿Quieres saber para qué existimos? ¡Silencio!, aulló el mono jefe enseñando amenazador los dientes. Cuando se hizo de nuevo el silencio, dijo: la única razón de la existencia es fundar algo, una asociación, un club, un comité, un partido, en fin, algún tipo de colectividad. Eso es, al menos, lo que nosotros hacemos continuamente. ¿Por qué?, preguntó la bable. Porque es importante, dijo el jefe, que uno mande y los demás obedezcan. Si no, todo va manga por hombro. Cada uno debe tener su lugar exacto en la sociedad. Si no, no vale nada. ¿Sabes tú mandar u obedecer? No, dijo la bable. Entonces no puedes unirte a nosotros, gritó el mono jefe, y los demás monos comenzaron a lanzar contra la bable todo lo que pillaban a su alrededor. El osito de peluche se marchó de ahí tan rápidamente como sus torpes patas se lo permitieron. Al final de la selva virgen se abrió una estepa, y en medio de la estepa había una manada de elefantes enfrascados en una conversación muy seria. Tenían cara de sabios y se movían con mucha dignidad. «Disculpad», dijo tímidamente el abable. «¿Podéis decirme para qué existe uno?» Los elefantes lo rodearon y se le quedaron mirando con el ceño fruncido. «Esa», dijo uno de ellos, «es una pregunta muy profunda. Llevamos ya mucho tiempo reflexionando sobre ello». «¿Y lo habéis descubierto?», preguntó esperanzado Lavable. «Las cuestiones profundas hay que pensarlas a fondo», opinó otro. «No hay que precisarse. Por eso, el sentido de la existencia consiste en reflexionar sobre el sentido de la existencia». «Pero», objetó Lavable, «eso puede durar una eternidad. Yo no sé si soy tan resistente». «Bueno», intervino un tercer elefante, «tú, después de todo, tienes una alma eterna, como cualquier criatura viviente, ¿no? ¿O qué es, sino lo que tienes en tu interior?» «No lo he comprobado nunca», advirtió Lavable, «pero creo que aserrín, o goma espuma, o algo así». «Pues entonces tú no eres una auténtica criatura», dijo muy severo el primer elefante. «No eres más que un objeto artificial sin alma ni espíritu. No existes para nada bueno. Deberían tirarte a la basura». A pesar de tener en su interior solo aserrín o goma de espuma, el pobre y viejo osito de peluche se puso por primera vez realmente triste. No tenía grandes aspiraciones, pero tampoco quería que lo tiraran así nada más a la basura. Se marchó de ahí tambaleante, sin ganas ya de seguir preguntándole a nadie. La estepa se iba haciendo cada vez más rocosa y más arenosa. Lavable, cansado, se sentó a la sombra de una roca y vio que muy cerca de allí había una tortuga haciendo gimnasia con gran interés. Cuando la tortuga terminó, casi sin respiración, se dirigió al osito de peluche. «¿Qué es lo que haces ahí sentado? ¿No te vendría nada mal un poco de gimnasia con esa figura que tienes?» «Bah», repitió Lavable, «siempre la he tenido así y tampoco pretendo cambiar. Lo único que quiero es saber para qué existe tal y como soy, para qué existo tal y como soy». «Muy sencillo», dijo la tortuga, «si existes, se existe para vivir el mayor tiempo posible. Y yo ya tengo más de 100 años y todos los días hago mi gimnasia para seguir haciéndome cada vez más vieja». «¿Y para qué quieres hacerte aún más vieja?», preguntó Lavable. «Muy sencillo», contestó la tortuga, «para poder seguir haciendo mi gimnasia. ¿Acaso tú no quieres lo mismo?» «No», contestó el osito y se marchó. Ya en el desierto, Lavable se encontró con un lagarto que estaba dormitando en el sol, encima de una caliente piedra. El lagarto abrió un ojo y después, indolente, «¿te importaría no taparme el sol?» Lavable se apartó y preguntó, «¿y tú puedes decirme acaso para qué estás en el mundo un osito de peluche?» El lagarto abrió también su otro ojo y lo observó un momento. «Jesús», dijo al fin bostezando, «lo que tú buscas no existe en absoluto. Nada tiene ningún sentido. Todo es efímero y no es más que apariencia e ilusión. Así que olvídate de tu pregunta, amigo mío. Haz lo que yo. Túmbate al sol y no pienses en nada. Sencillamente en nada. Nada, nada». Lavable se tumbó y dejó que le diera el sol en su remendada barriga e intentó que con todas sus fuerzas no pensara absolutamente en nada, pero al poco rato ya se estaba aburriendo. Tal vez lo habría conseguido así. De repente no hubiese sentido en su oreja algo que le picaba y le hacía cosquillas. Se sacudió la oreja con una pata y cayó de ella unas tijeras, que se puso una tijerita que se puso a correr toda nerviosa de un lado para otro. «Perdón, perdón», repitió la tijera. «Me he equivocado. Creí que tenías orejas de verdad, con agujeros, como los demás animales». «No importa», contestó amablemente el Abable. Cualquiera puede equivocarse alguna vez, pero ¿qué es lo que buscabas en las ¿qué es lo que buscas en las orejas de los demás? Me encierro ahí, explicó la tijerita. Me instalo ahí como si fuera mi casa. Perforo cada vez más adentro y jamás se pueden deshacer de mí. Ese es el fin de mi existencia. ¿No quieres tú también instalar un hogar en algún sitio? Sí, reconoció el Abable, pero no así. Y siguió caminando con paso inseguro. Mientras avanzaba solitario y temblante por el desierto, oyó de pronto una melodiosa voz en su espalda. Gordito, ¿a dónde vas con tanta prisa? Se volvió y vio una serpiente de cascabel que le miraba fijamente, con unos ojos centellantes. Quiso escapar rápidamente, pero no se podía mover. «Estate quieto, pequeño», dijo la serpiente, haciendo vibrar la lengua. «O me vas a poner nerviosa». Lenta, muy lentamente, se fue arrastrando hacia él. «Me vienes al pelo, cariño. Tú me gustas», sisió la serpiente de cascabel, llegando justo frente a él. «Gracias», balbuceó el Abable, «pero es que me tengo que ir enseguida». «¿Ah, sí? ¿Y por qué tanta prisa?» Tengo que averiguar para qué existo». «Pero si eso no es ningún problema, la gente como tú está para ser digerida por mí. Me apeteces muchísimo, gordito». «Tú serías comible, ¿no?» «Supongo que no», contestó el Abable. «Dentro solo tengo aserrín o goma espuma». «¿Sí?», dijo decepcionada la serpiente. «Tendré que buscarme otra cosa». Y se fue de ahí, deslizándose sin hacer ruido. La Abable respiró profundamente y escapó tan a prisa como sus patas cortas le permitieron. Dejó atrás el desierto y llegó de nuevo a un prado. Al sentir una espesura en el costado, se detuvo y vio delante de él un arbusto, de una rama colgada como un pequeño bulto de resplandeciente hilo de seda. No había acabado aún de examinarla cuando el paquetito reventó y salió al exterior una mariposa desplegando a la luz del sol unas maravillosas alas de impresionantes colores. «¡Oh, qué preciosidad!», dijo el Abable. «¿Cómo lo has hecho?» «Muy sencillo», susurró la mariposa. «Primero fui un huevo, luego me convertí en una oruga, después me transformé en crisálida y ahora soy una mariposa. Pero para eso estoy en el mundo, para ser una mariposa. ¿Acaso tú no puedes alcanzar la perfección como yo?» «No», dijo el oso de peluche. «¿Para qué existes entonces?», preguntó la mariposa y se fue plantar junto a él. «Eso», murmuró el Abable, «eso es precisamente lo que a mí me gustaría saber ya de una vez». En ese momento pasó por ahí una niña pequeña que iba descalza y llevaba un vestidito todo remendado, pues sus padres eran demasiado pobres para comprarle uno nuevo. Miró al viejo oso con los ojos muy abiertos y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Abable», contestó este. «Nunca he tenido un osito de peluche», dijo la niña. «Eres precioso y me gustas mucho. ¿Quieres ser mío?». «Con mucho gusto», dijo Abable, sintiendo una enorme alegría en el corazón, a pesar de que en su interior solo tuviera aserrín o goma espuma. Y la niña pequeña lo cogió en sus brazos y lo besó en la nariz. Abable volvió así a pertenecer a alguien, y ambos fueron felices. Pero la historia no acaba aquí, pues un par de días después llegó a la vivienda de la niña la pesada mosca. En cuanto vio al viejo oso de peluche, comenzó otra vez a zumbarle alrededor de la cabeza. «¿Tú para qué existes?». «Eres tonto, tonto, tonto, inútil, inútil». Pero esta vez la Abable sabía la respuesta apropiada. ¡Sas! Y la mosca ya no dijo nada más. Dance with me until the dawn, Virgin Queen of the Moon.

Te tenemos algunas recomendaciones en tiempo de influenza. No realices compras de pánico. Las compras de pánico pueden provocar desabasto. No provoques desabasto en las farmacias o saturación en los servicios de salud. Solo compra medicinas si ya consultaste con un médico. En la medida de lo posible, sigue realizando tus actividades normales y sigue las recomendaciones sanitarias. No pagues más de lo justo por servicios, alimentos y medicinas. No hay ningún aumento de precios autorizado. Usa tu sentido común. No expongas a tus hijos a una sobreinformación sobre el tema. No mires televisión y noticias todo el día. Los medios no están actuando éticamente. Trata de comparar la información entre distintos medios y llega a tus propias conclusiones. Actúa con solidaridad. Si tus vecinos no tienen agua y tú tienes cisterna, compártela con ellos. Manténganse informados sobre su salud y, en la medida de lo posible, procuren que todos puedan alimentarse bien y seguir las medidas sanitarias. La Voladora Radio te acompañará con música e información. Continúa con nosotros. Sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad. Sería un ciego si no viera que este mundo no da más. Sería tonto decir que digo siempre la verdad. Sería feo que te mienta y que lo vieran los demás. De otros diluvios. Y regresando de este corte y después de haber escuchado un cuento que se llama El osito de peluche y los animales, un cuento de Michael Ende, un escritor alemán buenísimo, que la mayoría de sus libros está dedicada principalmente al sector de los niños, con estas historias pues que nos permiten imaginar, que nos permiten crear, que nos permiten ser parte de estos mismos personajes. Escuchamos completo este cuento del osito de peluche y los animales y escuchamos también la canción de los estrambóticos, me enamoré en la cola de las tortillas. Ve cómo me quedé en la garganta por leer, y eso que leí bien poquito. Sí, estuvo allí, me enamoré en la cola de las tortillas de los estrambóticos, y aquí estábamos discutiendo que si nos habíamos enamorado alguna vez en la cola de las tortillas, y decíamos que no, ¿verdad? No aplicaba. No, la verdad, no aplicaba. A mí, fíjate que no me gustaba que me mandaran las tortillas, sí, no me gustaba. Ves que decía que llegaba del colegio y una de las cosas que hacía era luego antes de que te cambies, papacito, vete por las tortillas. Sí, clásico. A mí nunca me gustaba ir por las tortillas. Nunca me gustó, pero en verdad nunca me gustó ir por las tortillas, a pesar de que siempre me mandaban, ya sea mío o mis hermanos, pero a mí nunca me gustaba ir a las tortillas. Y ciertamente en pleno rayo del sol, a veces ahí con la cola enorme de las tortillas, bueno, de la gente que va a comprar sus tortillas, y ahí estabas paradito, ¿no? Y es muy común ver a niños que que los mandan por las tortillas. Y bueno, pues ahí se enamoró en la cola de las tortillas. Y bueno, si usted se enamoró en la cola de las tortillas, qué suerte. Nosotros todavía no nos ha tocado enamorarnos en la cola de las tortillas. En otro sitio sí, pero en la sí, cola en otro de las sitio tortillas sí, todavía, pero ¿no? En la cola de las tortillas no nos ha tocado enamorarnos. Pero bueno, le decíamos, escuchamos este cuento de Michael Ende. Y bueno, Michael Ende tiene, como lo decíamos también, pues varias historias, varias obras, cuentos, novelas precisamente, donde el sector principal al cual va dirigido son los niños. Precisamente donde sale El osito de peluche y otros y los animales, vienen un compendio de cuentos de Michael Ende. Pero recordemos la obra quizá más conocida y famosa de Michael Ende, que es La historia interminable, de la cual pues surgió la película La historia sin fin, que seguramente la recordarán más, bueno, los niños y los adolescentes, porque casi era una película obligada en la secundaria, ¿no? Una película en la cual, pues, lo importante o una de las premisas fundamentales es la imaginación. Y digo en la película porque la mayoría de nosotros conocimos esa historia a partir de la película. Pero tenemos también la obra La historia interminable, donde se nos cuenta la vida de Bastian Baltasar Bux, un niño gordito, un niño que pues todo el mundo se agandallaba con él. Lo molestaban y pues bueno, él le gustaba mucho leer, era su pasión, y encontró un día un libro que estaba leyendo un señor muy mal encarado que vendía libros, que tenía una librería, y pues bueno, tomó prestado ese libro, se fue a la escuela, a la parte del ático, y allí se puso a leer La Historia Interminable, donde encontró precisamente que Fantasía, ese país impresionante donde habitaban desde gnomos, brujas, vampiros, diminutenses, fuegos fatuos, estaba en peligro, se lo estaba comiendo la nada. Y Bastian se hace parte precisamente de esta historia, y ahí empieza la historia de Bastian, que tiene que salvar Fantasía. Tiene que salvar Fantasía poniéndole el nombre a la emperatriz infantil, y pues bueno, allí conoce a Atreyu, del cual se hace amigo y se hace como fan de Atreyu, y conoce a todos estos personajes que acompañan, por supuesto, esa historia. Una historia por demás hermosísima, una historia alegórica, la cual no solamente plantea la historia en sí misma, sino que pone de relieve esta falta o esta carencia en la cual estamos cayendo los adultos y en general los seres humanos, de ya no imaginar. Ya no nos permitimos imaginar, porque solamente eso es para niños. Porque solamente esa acción la deben de tener los niños que todavía no saben qué onda, que todavía están se mueven en el mundo de los sueños, de lo que es real, de lo que no es real. Y pues bueno, el planteamiento central de esta obra es precisamente eso, ¿no? Que a falta pues de esta imaginación, de esta carencia que estamos perdiendo los seres humanos, es que se está perdiendo todo, se está perdiendo esa fantasía que todos debemos de tener y que no debemos dejar perder por ningún motivo. Es como también el inicio del Principito, que muchos recordarán, bueno, si es que han leído ese libro, pero es cuando él dibuja una boa, bueno, un niño dibuja una boa que se traga un elefante, y nada más dibuja la silueta, y entonces se lo enseñaba a todos los adultos y le decían que era un sombrero, y decían, no, es que no es eso, es una boa, y finalmente el niño termina decepcionado y termina diciendo, bueno, es que de nada sirve esto, ¿no? ¿Por qué me matan la ilusión? ¿Por qué no lo ven con los mismos ojos que yo? Y bueno, se hace una serie de preguntas el niño, que finalmente después crece, se vuelve adulto, y es cuando conoce al Principito, es el piloto es el que está contando la historia, es cuando conoce al Principito y pues ya le enseña su dibujo, y el Principito le dice, no, yo no quiero una boa, yo no quiero una boa que se está comiendo a un elefante, yo quiero un corderito. Y a partir de ahí, bueno, también entra toda esa serie de imaginación, que finalmente uno se da cuenta que cuando uno está niño tiene toda esa capacidad de imaginarse, pero no es exclusivamente de los niños, sino es de todas las personas. Pero que desafortunadamente uno piensa que cuando uno va creciendo, esa parte de la imaginación pues tiene que acabarse, porque se tiene que uno que preocupar por otras cosas como serias, ¿no? Cosas serias. Como el trabajo, la casa, no sé, otra serie de cuestiones que finalmente es como la carga que uno debe de tener una vez que ya va creciendo. Y esa parte de la imaginación pues se queda ahí, se queda simple y exclusivamente para los niños. Pero ¿quién no de nosotros, y digo nosotros porque ya estamos algo creciditos, ha seguido con esa imaginación, ha seguido con los juegos de imaginación? Son muy pocas las personas, muy poquísimas, y es más, las personas que tienen todavía esa imaginación a veces no les gusta decir que todavía se llegan a imaginar en un mundo totalmente ajeno a este que se está viviendo, como ponga usted, a lo mejor una fuga, pero finalmente que uno está utilizando esa imaginación. Y muchas veces si uno lo escribe sería un cuento bastante padre, pero las circunstancias de, o sea, hay que ser grandes y hay que estar en las cuestiones del mundo de los grandes, pues nos deja esa parte a un lado que ya no nos permite seguir pues teniendo esa capacidad de imaginación, que insisto, es bastante, bastante padre. Así es, y precisamente esto es importante, ¿no? ¿Cómo se ven las cosas desde los ojos de los niños? ¿Cuál es la percepción que tienen los niños de las cosas? Que seguramente es bien diferente a la que tenemos ya los adultos. por esta situación misma que se nos exige, de que conforme vamos creciendo tenemos otras responsabilidades y nuestra responsabilidad son en cosas serias, ¿no? Lo otro, la imaginación, el soñar, se lo dejamos a los niños porque están en la etapa, porque debería de ser la etapa, pero no necesariamente, ¿no? A veces los ojos y el recordar pues lo que antes hacíamos, y no con este viejo cliché de ay, acuérdense de cuando ustedes eran niños, sino en el simple hecho de poder seguir imaginando como adultos, que más allá de todas las preocupaciones que tenemos, que son muchísimas y que son muy complejas, nos permitamos seguir construyendo desde la imaginación, seguir construyendo desde la creatividad que todos tenemos y que no es exclusivo de la infancia. Y allí pues le apuestan los escritores, allí está plasmada precisamente esta propuesta y estas premisas donde le hablan a los niños, donde a los niños los tratan como niños, no como idiotas. Andar, una de las cosas es que piensan que los niños son tontos y que como son tontos, entonces hay que darles cuentos tontos, porque no hay más. Como son tontos, entonces hay que ponerlos enfrente de la televisión con programas tontos, porque así se van a entretener. Pero lo cierto está en que no, hay muchos niños que son bastante inteligentes para su edad, sin que esto suene peyorativo, quiero aclarar, son bastante inteligentes, hacen un sinfín de preguntas y a veces a uno como persona grande le sorprende esa capacidad de hacer esas preguntas que incluso uno mismo no se llega a hacer. No sé, por cualquier cosa acerca de la vida, acerca de los sentimientos, acerca de cualquier cosa. Tan solo, por ejemplo, el hecho de decirle a un niño que un familiar muy cercano se murió, se trata de manejar esa pues esa información bastante, si usted quiere llamarlo, bastante estúpido, que a veces incluso uno como adulto no también le llega a costar trabajo entender esa parte, pero a los niños, a mí lo que me sorprende a veces son esos cuentos que les dicen a los niños acerca de, pues es que se fue a mi... Les inventan mil cosas, pero los niños, lo cierto es de que sí entienden cuando una persona, a lo mejor no entienden el ciclo de la vida, a lo mejor no entienden que una persona murió y qué es la muerte, pero finalmente entienden esa parte de ausencia, que si le decimos las circunstancias como son, nos van a entender mejor que incluso uno mismo. Así es. Y bueno, mire, nos vamos a ir a un corte, estamos terminando la primera hora de Otros Diluvios, regresamos, estamos en La Voladora Radio 97.3. El diálogo entre la literatura y tú. Acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. 97.3. Radio Comunitaria. XHECA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña. Un proyecto de La Voladora. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 5:01. Ante el brote de influenza en nuestro país, la Secretaría de Salud te recomienda tomar las siguientes precauciones. Mantenerse alejados de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar de beso ni de mano. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, las oficinas y en todos los lugares cerrados. Mantener limpias las cubiertas de cocina y baño, manijas y barandales, así como juguetes, teléfonos u objetos de uso común. Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura. Comer frutas y verduras ricas en vitamina A y C. Zanahoria, papaya, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón y piña. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Evitar exposición a contaminantes ambientales. No fumar en lugares cerrados ni cerca de niños, ancianos o enfermos. En caso de presentar un cuadro de fiebre alta de manera repentina, tos, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones, se deberá acudir de inmediato a su médico o a su unidad de salud. Acudir al médico inmediatamente si se presentan los síntomas. Te recomendamos cuidarte y no caer en el pánico. La Voladora Radio. Para mayor información, visita portal.salud.gob.mx. Perfil 97.3. Perfil 97.3. La información no es una mercancía, es un bien común. Para forjar tu criterio. Perfil 97.3. Lunes, miércoles y viernes, de 3 a 4 de la tarde. La Voladora Noticias. Información con rostro comunitario. 97.3. La Voladora Radio. 97.3. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. La 97.3. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. De otros diluvios. Ahora vamos a seguir con el patito feo. Doña Pata había puesto 5 huevos y esa era la razón por la que no le salían las cuentas. Vez tras vez repetía: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenía 6 huevos en su nido. Uno era más grande que los otros y eso le extrañaba mucho. Pero como era toda una mamacita, los empolló a todos. Un día de mucho calor nacieron los polluelos. Todos eran muy lindos. Bueno, casi todos. Uno de ellos era grandote y de un color gris muy feo. Aún así, Doña Pata le quería como a los demás. Lo triste era que todos no eran tan buenos como mamá y se burlaban de él. Los días pasaron y el patito cada vez estaba más triste y solo. Aunque Doña Pata regañaba a sus polluelos, estos no jugaban con él. Cuando se les acercaba, le empujaban hacia el barro hasta que se quedaba todo manchado. Un día, el patito feo, mientras nadaba, vio unas aves preciosas. «¿Cómo se llaman esas aves tan lindas?», dijo con admiración. «Son cisnes, las aves más bellas de este lago», respondió un pez malhumorado. Llegó el invierno. Todo se cubrió de nieve. Hacía tanto frío que nuestro amiguito se pasaba el día dentro del nido. Solo pensaba en lo feo que era. ¿Cómo podría ser bello?, se preguntaba en voz alta. Eso solo depende de ti, le contestó el viejo búho desde el hueco de su árbol. Sé bueno por dentro y serás hermoso por fuera, le aconsejó. Lo intentaré. Intentaré ser un patito amoroso y bueno, respondió convencido el patito feo. Y así lo hizo. Llegó la primavera y el patito salió de su nido aleteando de alegría. Se encaminó hacia el agua a nadar cuando vio unos cisnes que se acercaban a él. El patito feo se quedó asombrado cuando vio que le hablaban. Hola, ¿cómo te llamas, amigo? Le preguntó un blanco y majestuoso cisne. Me llamo Feo, respondió con tristeza nuestro amiguito. ¿Feo? ¡Eso será una broma! ¡Mírate en el agua y sabrás por qué no te creemos! Replicó un cisne muy simpático. Nuestro amigo se fue hacia el lago y al mirarse en el agua se quedó sorprendido. Al crecer, se había convertido en un hermoso cisne con el cuello largo y blancas plumas. Nunca había sido un pato, sino un cisne pequeño. Y ya sabéis que los cisnes pequeños son feos. Pero lo mejor de esta historia es que había aprendido una gran lección. Todos te tendrán admiración si posees un gran corazón. 97.3 La Voladora Radio. Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto. Por cosas del destino no morí en la glaciación. Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo y tuve que resignarme a esta situación. Me aburría mucho porque no tenía parientes, nadie conocido con quien salir a jugar. Tuve que inventarme amigos para entretenerme, sentarme frente a un espejo para conversar. Pero una mañana decidí cambiar mi suerte y mandé un proyecto para la televisión. Se trataba de un programa para la familia, con cantantes y concursos, mucha diversión. El gerente del canal me llamó a su oficina, le encantó el programa y me dijo hagámoslo. Firmamos contrato y después de un par de meses yo me convertí en figura de televisión. Conocí a las estrellas de las portadas. Sumergido en la fama y en el placer. Compré autos caros, una casa en la playa, pero no fui feliz, pero no fui feliz, no fui feliz. Todavía extrañaba a mis amigos dinosaurios y a los cavernícolas que nos querían cazar. Por eso un buen día me vine a vivir al campo, a cambiar la fama por amigos de verdad. El diálogo entre la literatura y tú. Y escuchamos a el dinosaurio Anacleto de 31 minutos. Bueno, 31 minutos no dura la canción, así se llama el grupo, 31 minutos. Y antes de el dinosaurio Anacleto, escuchamos un cuento, El Patito Feo. ¿Quién nos acuerda del Patito Feo? Un cuento de Hans Christian Andersen. Está bastante chido ese cuento, que precisamente este autor tiene varios cuentos que son, pues... conocidos. A lo mejor no les suena mucho el nombre, pero los cuentos sí. Por ejemplo, El Soldadito de Plomo, El Ruiseñor, El Sastrecillo Valiente, que por cierto de ese también se han hecho un buen de películas, casi de todos. El Traje Nuevo del Emperador, que está bastante, bastante padre, y que a más de tres de la política le quedaría este cuento, precisamente El Patito Feo, La Reina de las Nieves, Las Zapatillas Rojas, La Sirenita, ese cuento, bueno, esa película que se hizo bastante famosa por Disney, el cuento original pues es de él, entre otros más, la Vendedora de Cerillas. Ah, sí, ese cuento, de hecho comentábamos fuera del aire, que es uno de los cuentos tristes, ¿no? A mí me parece un cuento triste. Sí, es un cuento, bastante, bastante triste, que por lo regular yo lo he visto en dibujos animados en la temporada de Navidad, precisamente. Es un cuento bastante corto, y a veces lo llegan a poner, pero sí es bastante, bastante triste porque desafortunadamente la niñita que vende las cerillas muere, pero antes de morir tiene toda una serie, como tiene creo que tres como sueños, más o menos tres, cuatro sueños, y cada uno de ellos, de esos sueños, son bastante, bastante bellos, pero que se terminan a la hora de que se acaba cada uno de los fósforos. Ella no podía regresar a su casa porque en su casa eran muy pobres, entonces la mandaron a vender las cerillas, pero como era tiempo de Navidad, todo el mundo estaba pues muy apurado, y las cerillas se le cayeron algunas y solamente quedaron pocas. Entonces una de las cosas que le dijeron al salir de casa es de que no regresara sin ningún peso. Si regresaba con cero pesos, pues la iban a castigar, y lo que ella no quería era, en esa noche, era que la castigaran. Entonces se quedó vagando toda la noche y sintió frío. Y en una de esas dice, bueno, pues si ya ya las cerillas ya no están, pues me voy a calentar. Y en cada una de las cerillas que ella prendía, pues se imaginaba que tenía una casa muy bonita, con una cena, con regalos. Y cada una de esas imágenes se terminaban cuando las cerillas se apagaba. Entonces ella prendía otra para volver a ese sueño. Y finalmente en la última cerilla ella ve a su abuela que le dice que la va a abrazar, bueno, que la abraza. Y siente ese calor de su abuela. Y finalmente cuando se termina la cerilla, la niña ya no vuelve a despertar. Entonces la niña se muere. Entonces es un cuento bastante triste, pero precisamente en los cuentos que este escritor pues tenía, que iban precisamente para el lector infantil, pues tenía las expresiones de los sentimientos del público infantil, pero también tenían una moraleja. Hablaba también acerca pues de esta de la sociedad. En este caso, este cuento era para pues hacer una denuncia del trabajo a los niños, el trabajo forzado a los niños, que finalmente, si nosotros recordamos, uno de los derechos de los niños es pues que no trabajen, que ellos tienen derecho a divertirse, a una familia, a una persona que lo proteja. Entonces con este cuento también hace una denuncia a ese sector de la sociedad que obliga a sus hijos a trabajar, y que los papás pues están muy conchas en su casa. Pero sí es muy, muy triste. E incluso también el cuento de la sirenita. La sirenita no es no es como la película donde y vivieron felices para siempre, sino que la sirenita muere. Entonces, ahí donde yo al menos ahí fue con ese cuento, me decepcioné de todas las películas de Walt Disney, porque finalmente todas las películas que saca Walt Disney son de algunos cuentos infantiles, pero obviamente le cambian muchas cosas. Y por ejemplo en ese de la sirenita, pues la película, viven felices y se casa con el príncipe y viven felices para siempre después de haber surcado muchos muchos problemas, pero finalmente en el cuento no es así. En el cuento la sirenita muere

que retoma elementos precisamente los niños y que, bueno, el sector principal al cual va dirigidos a los niños, pero que no necesariamente se queda en ese sector. Porque de pronto decimos, ah, literatura infantil, como lo decíamos al inicio de este espacio, literatura infantil solo para los niños. Nosotros leemos cosas serias, leemos a Octavio Paz, leemos a Sor Juana Inés, a Gabriel García Márquez, que es literatura buenísima también, pero bueno, la literatura infantil no tiene una edad determinada, pues, ¿no? Y bueno, en ese sentido, hay muchísimos escritores como el mismo Hans Christian Andersen, del cual ya nos habló Chío, el mismo Mijael Ende, del cual leímos un cuento. Nos faltan unos exponentes muy, muy importantes que vale también la pena mencionar, los hermanos Grimm. Así es, los hermanos Grimm, que también son exponentes precisamente de la literatura infantil. Y pues bueno, tenemos también en la lista de los escritores de la literatura infantil al mismísimo Horacio Quiroga, este escritor uruguayo, que no solamente escribe los cuentos de amor, de locura y de muerte, sino los cuentos de la selva precisamente, donde plantea una relación de convivencia, de amistad y de solidaridad entre el ser humano y los animales. Y yo digo que es una literatura o es parte de la literatura infantil. Alguien me podrá corregir y me podrá decir, no, eso no es literatura infantil. Para mí, yo la tengo catalogado allí precisamente por esta relación que establece. Basta leer el cuento de la tortuga gigante, precisamente, que es uno de los cuentos con los cuales inicia este libro, donde plantea precisamente esa relación entre el ser humano, que primero ayuda a la tortuga cuando la está lastimando un león, y la tortuga le devuelve el favor cuando el hombre está a punto de morir y lo lleva en su caparazón cargando hasta la ciudad de Buenos Aires para que sea atendido. Y lo digo porque afortunadamente he tenido la oportunidad de convivir con adolescentes que ya están en ese periodo como dejando de ser niños y entrando a la juventud, un cambio totalmente complicadísimo que sufren los chavillos en esa etapa, pues, de su vida, y hemos leído ese tipo de cuentos. Entonces es una reacción muy interesante la que tienen los chavos, que primero tiene que ver con esta aceptación de que no somos los únicos seres dominantes en el planeta y que podemos entablar relaciones sanas de solidaridad y de amistad con otros seres que conviven con nosotros en la Tierra. Así, los chavos en esa etapa sí son de no me trates así porque no soy un niño. Pero ya después le das sus responsabilidades, no, porque si yo soy un niño. Bueno, están en una etapa bastante, bastante difícil. Y esos cuentos, los cuentos de la selva que mencionas, pues precisamente Horacio Quiroga se los contaba y los escribió precisamente para sus propios hijos. Así es. Y después ya, que incluso a sus hijos les gustaba muchísimo, que hacía estas fábulas donde los personajes principales eran los animales y digamos que personajes secundarios eran los humanos. Los humanos, pero así se hacían la intervención de unos y otros, que finalmente pues tenían también una moraleja, que era precisamente esa convivencia entre los animales y los seres humanos. Recordemos que Horacio Quiroga, a él le gustaba muchísimo la selva, entonces se fue con sus hijos después de tener toda una vida bastante tormentosa, insisto, esa sí es una vida tormentosa, se va con sus hijos a la selva. Vida desgraciada. Una vida bastante, bastante desgraciada que de veras uno a veces se pregunta cómo fue posible que Horacio Quiroga pudiera soportar tanto, pero bueno, él se fue con sus hijos a la selva, le gustaba mucho ese lugar y de ahí fue donde se inspiró para hacer esos cuentos que finalmente, insisto, se los contaba a sus hijos, incluso sus propios hijos, si mal no me acuerdo, fueron los que le dieron esa motivación para que los escribiera. Así es, que a partir de allí, de todos esos elementos y de que estaban allí sus hijos, él decide escribirlos, decide escribir estas historias que, como decíamos, bueno, plantean esta relación entre el ser humano y los animales, una relación de convivencia, y que, bueno, eran cuentos que le terminaba contando Quiroga a sus hijos. Tenemos ahí La Tortuga Gigante, La Medida de los Flamencos, La Guerra de los Yacarés, El Oro Pelado, y una infinidad de cuentos que conforman Cuentos de la Selva. Así es. Y bueno, aquí a través de cabina@lavoladora.net, que es el chat en cabina, pues tenemos a Fabiola Robles, que está escuchando el programa y dice que le gusta mucho, que está bastante padre. Y también nos manda un dato. Dice que José Martí también escribió un libro de cuentos para niños llamado La Edad de Oro. Así es. De hecho, en La Edad de Oro precisamente se retoma este... Ay, ¿cómo se llama, Fabiola? Si nos puedes dar el dato. Este cuento de Pulgarcito, que no es Pulgarcito, sino... No, la verdad es que mejor ni le voy a dar el dato porque no me acuerdo, pero hay uno de los cuentos muy conocidos de José Martí, precisamente en La Edad de Oro, que también es un cuento meñique. El cuento se llama Meñique, ya me acordé. Se llama así y viene en La Edad de Oro, que también es un cuento precisamente que está enfocado pues para los chavillos. Y ahorita que estabas hablando de Pulgarcito, ¿quién no se acuerda de ese cuento de Pulgarcito? Que ay, no me acuerdo quién lo escribe, pero también es un cuento bastante conocido. Y finalmente, como estábamos diciendo, la literatura en sí de para los niños, pues no solamente se enfoca precisamente a los niños, sino va para un público pues extenso. Incluso llega, hay algunos que lo catalogan niño juvenil, pero también se va para público en general, que eso es lo más padre del asunto, porque no se clasifica solamente en un solo género o simplemente determinada edad y ya se acabó y no puede penetrar en otros sectores, pero esta literatura sí penetra en varios sectores. Así es, y mire, queremos dejarlo con un cuento que se llama El gusanito soñador. Yo hace rato le andaba diciendo el gusanito volador. Todo lo quiero ver con... No, ese es el gato volador. Ah, es el gato volador. El gusanito soñador. Este cuento se lo queremos dedicar a Fabiola y a sus niñas, a Susanita, a Susana y a Isabela. Y bueno, vamos a escuchar este cuento, El gusanito soñador. Y después escucharemos algo de 31 minutos que se llama Me cortaron mal el pelo. El gusanito soñador. Cierto día, un pequeño gusanito caminaba en dirección al sol. De pronto, se encontró con un saltamontes. ¡Hey, gusanito! ¿A dónde vas? ¡Hola, saltamontes! Anoche soñé que estaba en la punta de la gran montaña y que podía mirar todo el valle. ¡Ay, me gustó tanto, tanto lo que vi, que he decidido hacer realidad mi sueño! ¡Debes estar loco! ¿Cómo podrás llegar a ese lugar? Para alguien tan pequeño como tú, una piedra será una montaña, un pequeño charco, un mar, y cualquier tronco, una barrera infranqueable. Pero el gusanito no lo escuchó. Su diminuto cuerpo continuó caminando rumbo a la montaña. No había avanzado mucho cuando oyó la voz de un escarabajo. ¡Gusanito! ¿Hacia dónde te diriges con tanto empeño, ¡Uf! ¡Amigo escarabajo! Es que ayer tuve un sueño y deseo realizarlo. Voy a subir a esa montaña y desde ahí contemplaré todo, todo nuestro mundo. Por favor, gusanito, ni yo con estas patas tan grandes intentaría realizar algo tan ambicioso. El gusanito siguió su camino, lento, cansado por el fuerte sol, pero mirando fijamente a la montaña. Así se encontró con el topo, la araña y la rana. ¡Qué gusano tan tonto! ¡Nunca llegarás! ¡Uy, uy! ¡La montaña es muy alta! ¡Y mírate tú! ¡Un ridículo gusano! ¡Un ridículo gusano! ¡No lo lograrás, Croc! ¡No lo lograrás! Pero el gusanito no se rendía. En su interior había un impulso que lo alentaba a seguir. Ya sin fuerzas y a punto de desfallecer, decidió detenerse. Aquí estaré mejor. Construiré un refugio para descansar. Todos los animales del valle lo dieron por muerto. ¡Míralo! Construyó su propia tumba. Un gusano insensato. ¡Eso era!

muscular y de articulaciones, se deberá acudir de inmediato a su médico o a su unidad de salud. Acudir al médico inmediatamente si se presentan los síntomas. Te recomendamos cuidarte y no caer en el pánico. La Voladora Radio. Para mayor información, visita portal.salud.gob.mx. La 97.3. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. De otros diluvios. Participa con nosotras. Escríbenos al correo electrónico patitasdecabra@hotmail.com. Y regresamos después de haber escuchado algo, es una producción precisamente, queremos agradecer a radialistas, apasionados y apasionadas, que es esta producción de estos cuentos. Escuchamos El Gusanito Soñador, con acompañado con la canción de Me Cortaron Mal el Pelo, que decíamos, sale en un programa precisamente que se llama 31 Minutos, que se transmite por el Canal 11. Creo que el canal 11. Sí, es el Canal 11, ah. 11 Niños, que es el la televisión pues del Politécnico, que dirige el Politécnico Nacional, y bueno, que también se ha distinguido por hacer buenos programas para niños, ¿no? Programas, yo los llamaría inteligentes para niños, ¿no? O sea, que no solamente se queda en la caricatura como Dragon Ball o ese tipo de caricaturas que lamentablemente ven los chavillos, sino que, bueno, trata de apostarle por otro lado, ¿no? O sea, la caricatura, el entretenimiento, pero un entretenimiento inteligente para los chavos. Que hace años habían algunos programas que eran para el sector de niños, y precisamente no solamente, como tú dices, se enfocaban a ciertas cosas, sino que pues enseñaban, y aparte pues los chavos se divertían. Había uno de estaba El Cofre del Saber, había otro que ese sí todavía era en blanco negro, se me lo cuentan mis papás, era una señora, creo, Cuquita, no sé qué, que precisamente era ella como protagonista, si mal no me acuerdo, y aparte pues aventaba juegos, aventaba cuentos, aventaba varias cosas que finalmente los niños le gustaban mucho, porque se divertían y aprendían a su vez. Y por ejemplo, El Cofre del Saber sí era un programa bastante bueno. Después de eso, bueno, vino ya la serie de Plaza Sésamo y todo eso, que finalmente también ya yo siento que ha decaído un poco. Y pues bueno, ¿quién no tiene un gato en casa? Bueno, aquellos que tienen alergia no, seguramente no tendrán un gato en casa. Y lo digo porque un gato grande, negro y gordo llamado Sorbas es uno de los protagonistas de una de las historias también muy lindas que retoma Luis Sepúlveda, este escritor chileno, en su libro Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Un gato llamado Sorbas que pues su tarea fundamental es enseñarle a volar a una gaviota, dado que su mamá Kenga pues estaba comiendo arenques en el puerto de Hamburgo, y pues bueno, llega la oleada negra, la cubre totalmente y la gaviota finalmente muere, pero antes de morir pues llega al lugar donde vive Sorbas, a la casa donde vive Sorbas, y le pide ese favor, que no se come el huevo, que pues lo empolle y que le enseñe a volar. Y esa es la tarea que tiene que cumplir Sorbas junto con el grupo de los gatos de puerto, donde se encuentra uno a Sabelotodo, a Secretario, a Colonelo, quienes van a ayudarle precisamente a Sorbas para que pueda cumplir esta misión. Y precisamente Luis Sepúlveda, en Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, es una obra que le escribe a sus hijos también, una obra en la cual él trata de poner de manifiesto a los niños, a los adolescentes, el grave daño que le estamos causando como seres humanos a la naturaleza. Desde que tiramos los desechos al mar, hasta esta relación insana que muchas veces tenemos los seres humanos con los animales para maltratarlos. Y Luis Sepúlveda lo que hace es poner de manifiesto precisamente eso, pero también la relación de hermandad que existe entre el ser humano y los animales, mismo caso de Horacio Quiroga. Y esta obra es bellísima, en verdad. Si usted tiene la oportunidad de verla, de comprarla y de leerla, hágalo. Léasela a sus niños. En verdad es una historia que se lee muy rápido y que les va a gustar mucho, sobre todo con este personaje de este gato negro grande y gordo llamado Sorbas y todas las aventuras que pasan. Y bueno, que al final de la historia efectivamente Sorbas cumple con la promesa que le hizo a Kenga antes de morir, que es enseñarle a volar a esta gaviota a la cual bautizaron con el nombre de Afortunada. Bastante interesante este cuento. Es una novela corta. Bueno, y hablando precisamente de gatos, pues ¿quién no se acuerda del gato con botas? Es un cuento que, pues, también bastante, bastante conocido. Es de, no el gato con botas que sale en la película Shrek. No, ese no, es otro. Que finalmente, bueno, también ahí en ese cuento del gato con botas, pues nos atrapa. Con la imaginación de que un gato, al ponerse unas botas, pues empieza a interactuar con los humanos y que hasta cierto grado tiene algunas características de los humanos. Se quita las botas, entonces ya vuelve a ser un gato. Se pone las botas y es un gato parlanchín. Y bueno, este cuento del gato con botas, pues es del mismo autor de Caperucita Roja, La Bella Durmiente del Bosque, Cenicienta, Pulgarcito, entre otros más, que precisamente este escritor, que es francés, que aparte de todo esto y para sorprenderse un poco más, era abogado, pero se decidió ir por los cuentos de por los cuentos infantiles. Este escritor se llama Charles Perrault. Entonces, no muy conocido su nombre, pero los cuentos sí, paradójicamente. En este caso podemos ver cómo los cuentos hasta cierto punto se vuelven pues más famosos que incluso su propio creador. Y este cuento de El Gato con Botas, vamos a ver si podemos tener tiempo de pasarlo, porque finalmente también lo pudimos encontrar, pero sí está un poco largo. Sin embargo, este cuento del gato con botas es muy interesante, que ciertamente se han hecho producciones, no solamente leídas, sino también en caricatura y en cine. Es un personaje que es muy recurrido. Tan solo ahorita yo estaba mencioné a uno de tantos, como el gato con botas que sale en Shrek. Es una imagen que anda circulando por muchos lados, pero finalmente el personaje principal, un gato. Así es, y bueno, ¿quién no ha leído a Oscar Wilde? Que Oscar Wilde, la obra más conocida, el retrato de Dorian Gray, pero que también tiene cuentos con una temática linda. Vemos ahí El Príncipe Feliz, El Ruiseñor y la Rosa, El Fantasma de Canterville, que es un cuento un poco más extenso, pero que siguen siendo obras donde el sector al cual van dirigidos, pues son a los chavos. Es la parte de la literatura infantil, y que, como decíamos, bueno, hablamos de literatura infantil, pero es literatura que no tiene edad, o sea que lo pueden leer los chicos, los grandes, las personas de cualquier edad, y que seguramente lo van a disfrutar de la misma manera. Y bueno, Oscar Wilde es muy bueno. Que en el de El Ruiseñor y el Príncipe se hace nuevamente, ahí se ve como... No, es El Ruiseñor y la Rosa. Ah, El Ruiseñor y la Rosa. El otro es El Príncipe Feliz. El Príncipe Feliz. Que precisamente en El Príncipe Feliz, si mal no me acuerdo, lo ayuda una gaviota. Así es, lo ayuda una gaviota, y bueno, muere la gaviota allí en invierno con la estatua del Príncipe Feliz, ¿no? Que estaba horrorizado de ver todo lo que... La situación de pobreza, de injusticia que vivía la humanidad, porque él siempre estuvo acostumbrado a vivir como a lujos y alejado de la situación real de la gente. Pues le erigen este monumento, esa estatua del Príncipe Feliz, y por eso se llama así, ¿no? El Príncipe Feliz. Y bueno, cuando él ve cómo la gente vive, pues le va pidiendo a la gaviota que le quite un ojo, ¿no? Que es un diamante, para que lo venda y se lo dé a esa persona. Bueno, no que lo venda, sino que se lo dé a esa persona y yo pueda salir. Me imagino la gaviota ahí de la casa de empeño. ¿Sí? ¿Cuánto le da por eso? No, para que se lo dé a la persona y pueda salir. Y bueno, al final llega el invierno y la gaviota decide morir con... pues ahí al lado del príncipe. Porque feliz. Finalmente creo que el príncipe le dice, bueno, es que pues tú ya te vas a ir, porque está se iba a ir a un lugar cálido. Y es que se me fue la palabra, está cuando todos los las aves se van a lugares cálidos. Bueno, sí, a mí también se fue la palabra, yo también. Bueno, él iba a emigrar. Ajá, sí, iba. Y bueno, ella se quedó allí, no recuerdo por qué motivo, para descansar. Y bueno, es cuando empieza la historia del príncipe Félix. Y pues bueno, nos vamos a ir con una canción, con un corte, y después de ese corte regresamos y seguiremos hablando más de la literatura infantil. El diálogo entre la literatura y tú. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. En tiempo de influenza, te tenemos algunas recomendaciones. No difundas rumores sobre la enfermedad, las cifras, etc. Así es como empieza la histeria colectiva. Si eres comerciante, sé solidario. No aumentes los precios ni especules con la mercancía. Lo que importa en este momento es que todos nos ayudemos, nos alimentemos bien y no afectemos más la actividad productiva en nuestro país. Mantente al pendiente de otras noticias. La influenza no es lo único que pasa en México y podría ser aprovechada como distractor o cortina de humo. Si trabajas en un lugar público, oblígate a usar tapabocas y guantes y a seguir las medidas sanitarias estrictamente. En la medida de lo posible, organízate con tus vecinos para comprar bultos de fruta rica en vitaminas A y C. Zanahoria, papaya, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón y piña. Y compartan los gastos. Si decidiste usar tapabocas, úsalo correctamente. El tapabocas debe cubrir tanto la nariz como la boca. Si solo lo usas tapando la boca, no sirve de nada. Además, debes renovarlo como mínimo cada 6 horas. La Voladora Radio te acompañará con música e información. Continúa con nosotros. Para poquito que estamos de la mente. Gente que busca arrojarse con la gente. Gente que humilde camina por la calle. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Ábrete, ábrete, sésamo. De otros diluvios. El brillo de la luciérnaga. En el bosque, cuando la noche cubre todo con su manto, las luciérnagas se van encendiendo una a una, como farolitos mágicos. Cuentan que una vez, una luciérnaga vino a posarse sobre la cueva donde vivía una serpiente malgeñosa. Al ver la luz, la serpiente sacó su cabeza, afiló la lengua y se lanzó a la captura de la luciérnaga. ¡Ahora vas a saber quién soy yo! La luciérnaga huyó despavorida, pero la serpiente la seguía a todas partes. Ahora vas a saber. Si la luciérnaga se posaba en la rama de un árbol, en ese árbol se enroscaba la serpiente. Si la luciérnaga se alejaba veloz, atrás de ella aparecía la serpiente mostrando sus venenosos colmillos. Y así, un día y otro, ya sin fuerzas para aletear, la luciérnaga decidió enfrentarla. ¡Ya basta, señora serpiente! ¡Eso mismo digo yo, bicho asqueroso! ¡Basta de huir! ¡Resígnate a morir! Muy bien, pero antes de que me mate, podría hacerle tres preguntas. La serpiente, un poco extrañada, respondió: no acostumbro a conceder últimas voluntades a mis víctimas, pero como no tengo nada que perder, puedes preguntar lo que quieras. La luciérnaga, haciendo gala de inteligencia, preguntó: dime, serpiente, ¿pertenezco yo a tu cadena alimenticia? No entiendo tu pregunta, bicho infeliz. Digo que si a ti te gusta comer luciérnagas. ¡Uah! ¡No! ¡Me repugna! ¿Puedo hacer la segunda pregunta? ¡Uy! ¡Puedes! ¿Te he hecho yo algún mal? ¡No, ninguno! ¿Qué mal podrías hacerme tú? ¡Un insecto insignificante! La luciérnaga aleteó bondadosamente y se dirigió nuevamente al malgenioso reptil. Entonces, la tercera pregunta cae por su peso. ¿Por qué quieres acabar conmigo? Afilando su lengua, la serpiente clavó sus ojos amarillos sobre la luciérnaga. ¿Por qué? Porque no soporto verte brillar. Y cuentan que aquel bichito de luz, haciendo un gran esfuerzo, brilló tanto que deslumbró a la serpiente envidiosa. Y voló alto, muy alto, escapando para siempre de sus fauces. No te canses, brilla con luz propia, aunque a otros no les guste tu resplandor. Una producción de radialistas.net. El diálogo entre la literatura y tú. Y bueno, regresamos de otros diluvios después de haber escuchado este cuento, nuestro último cuento, porque ya estamos en la recta final. Pero no quiere decir que sea el último de su vida, no, para nada. Es la invitación para que sigan ustedes, pues, escuchando y leyendo más cuentos. Este cuento se llamó El brillo de la luciérnaga, un cuento bastante interesante. Nuevamente vemos que los protagonistas, pues, son dos animales, en este caso la luciérnaga y una serpiente. Bueno, nosotros ya estamos despidiéndonos. Muchísimas gracias. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Los esperamos el próximo sábado aquí en De Otros Diluvios. Mi nombre es Rocío Castillo y les deseo una excelentísima tarde, lo que queda de la tarde, y un buen fin de semana, lo que queda de la semana y un del fin de semana y una buena semana. Estaremos en contacto el próximo sábado. Así es, Rocío. Y bueno, antes de despedirnos, queremos dejarlos con una canción que es de Yucatán a Gogó, que se llama Pollito. Y bueno, nosotros nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde. Nada más recordarle que la literatura infantil es una literatura que puede leer cualquiera, que puede leer cualquier persona de cualquier edad, y que si tiene la oportunidad, leerle a sus niños, a sus alumnos, a sus sobrinos, a sus vecinos, a quien ustedes quieran. Estaría buenísimo que pudieran llevarles y acercarles este tipo de literatura, que seguramente va a ayudar muchísimo, y más en estos tiempos tan complicados en los cuales estamos viviendo. Y recordarles también, antes de retirarnos, que el día de mañana, 3 de mayo, se conmemoran 3 años precisamente de la incursión policíaca a San Salvador Atenco en estos hechos violentos del 3 y 4 de mayo. 3 años ya precisamente de esta situación tan complicada y tan dolorosa que está allí y que es parte de la historia de nuestro país y por la cual pues muchas personas, muchas organizaciones y colectivos están luchando en esta campaña nacional e internacional Libertad y Justicia para Tenco. Nosotras nos escuchamos el próximo sábado con De Otros Diluvios. Mi nombre es Verónica Galicia y ahora sí los dejamos con Yucatán a Gogó y Pollito. La Voladora Radio. Al principio fue el caos. Escándalos sin ruido. Lloviznas como pena. Diluvios. El diálogo entre la literatura y tú. Escúchanos todos los sábados de 4 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire y los años de Gabriel Trompa.